retrasando, voy silbando una canción que aprendí de una señora que tocaba el acordeón. Ando y mientras ando este paso voy cambiando y mis brazos son las alas de un avión. Ando y mientras ando yo saludo a don Arturo que me vende el pan muy duro, pero yo le quiero igual. Y también saludo a la abuela, mi bicicleta, que ha salido muy coqueta a pasear. Ando por las calles de mi pueblo, quiero su aire puro respirar. En cada ventana se refleja la mañana y las flores me sonríen al pasar. Ando y mientras tanto el cartero sin sombrero hoy reparte golosinas y turrones de color. Bueno, pues nos encontramos aquí con Quinto A, que nos va a regalar hoy un programa de radio que han preparado con mucho cariño y, según me cuentan, han disfrutado haciéndolo. Hoy estamos aquí para contaros un poco sobre los juegos de ayer y hoy. Nos adentraremos en la infancia de nuestros mayores y en la de los niños de hoy en día. Espero que los oyentes se diviertan volviendo a su pasado y a su presente. Bueno, os dejo con mi compañero Jesús, que os va a seguir contando el programa de hoy. Hola, pueblo de la infante. ¿Jugar al aire libre o con nueva tecnología? Para contestar esta pregunta tendremos noticias, entrevistas, poesía, música y publicidad. Todo ello relacionado con el tema. Ahora os dejamos con el informativo. Pero antes, un poco de publicidad. Juegos de antes, juegos de ahora. Juegos sorprendentes que siempre molan. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ding, dang, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ding, dang, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ding, dang, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ding, dang, walla, walla, bing, bang. No, no, no, no, no, no, no. With you. No, no, no, no. I told the world I was in love with you. No, no, no, no. And then the witch told me what to do. No, he told no, no, me. No. Expertos en el juego, en el niño satisface las necesidades básicas de ejercicio, le permite expresar y realizar sus deseos y preparar su imaginación para el desarrollo de su actitud moral y maduración de ideas, pues es un medio para expresar y descargar sentimientos, positivos o negativos, que ayudan a su equilibrio emocional. Todos sabemos que hoy en día los niños no jugamos a lo mismo que nuestros padres y por supuesto que nuestros abuelos. Escuchamos primeramente a dos de nuestros mayores hablando de su infancia. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Francisco. Vale. ¿Qué opinas sobre los juegos de hoy? Los juegos de hoy, pues como no los conozco, pues no tengo opiniones. Vale. ¿Cuántos años tienes? 79. Vale. ¿A dónde te reunías para jugar con tus amigos? En la plaza de la iglesia, en el ayuntamiento, la plaza de ayuntamiento, vale. En la calle Mesones, en los folletes aquellos. ¿Cuándo salías a jugar? Cuando salía a jugar yo estaba todo en la calle. ¿Cómo eran tus juguetes? Mis juguetes eran de pita. Vale. ¿Cuáles eran tus preferidos? ¿Mis preferidos de juguetes? Sí, sí. Los caballitos de pita, las cosillas esas. Buenas tardes. Hola. Y no puedes, si ahora puedes, no puedes explicar una explicación de un juego que hayas jugado tú, el sí. Que quieras. Bueno, pues yo he jugado a las bolas. Venga, explícanos cómo es el juego. Eso se pone un redondel, se pone un redondel en el suelo, cada niño pone 5 o 6 bolas y el que se las gane, pues es. ¡Cállate, escandaloso! Hola. Vale. ¿Cómo te llamas? Rosario Muñoz Iglesias. ¿Qué edad tienes? 86 años. ¿A qué jugabas tú de pequeña? Jugaba a la comba, viola, al catre, a saltar a la comba. ¿Dónde jugabas tú de pequeña? En el llano de la Medina, en Santana. ¿Tus amigos eran buenos? Muy buenos. ¿Quiénes eran tus amigos? Lorenzo Parra, Jesús Moreno, Ramito y Antonio Izquierdo, unos pocos. ¿Os lo pasabais bien? Muy bien, sí. ¿Jugabais en un sitio tranquilo? Sí, en el llano de la Medina de Santana. Imaginación para todas las edades. Sabor fresa, arándano y menta. Elimina caries y corta enfermedades dentales. Un gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna. Y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna. Pero el pato que se había puesto celoso. Pues sin que han cambiado los juegos. Juguetes de pita, nunca lo había oído. Nuestros abuelos siempre jugaban con alguien. La mayoría de las veces lo hacían en grupos de amigos. Mientras que hoy en día, con los ordenadores, el móvil o la tablet, casi siempre jugamos solos. Ellos jugaban en la calle, así que estaban en forma y además siempre tenían apetito. Nosotros, en cambio, la mayoría de las veces jugamos sentados y no gastamos energía. Hoy en día parece que nacemos con un aparato electrónico bajo el brazo. No es de extrañar que se aprenda más rápidamente. Muchos de los juegos que encontramos en ellos nos ayudan a concentrarnos, desarrollar la creatividad, resolver problemas y desarrollar la memoria. Aunque para creatividad, la de nuestros mayores, que con palos, piedras y cuatro cosas que se encontraban a mano, se montaban un juguete que los tenía entretenidos todo el día. Bien, hemos visto que cada época tiene formas distintas de jugar. Lo que está claro es que a todos los niños nos encanta el juego. Tiene cola la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mu. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu. Nueva muñeca Iris Deseo. Concede los deseos que pidas. Para todas las edades, lleva un maletín con regalos y sus cosas para cuidarla. Cuesta 10 euros, funciona sin pila. Las patas de alambre, porque pasa mucho hambre y la pobre está todita destubada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca. Hola, me llamo Inmaculada Ortiz Mata y voy a recitar tres poemas que son inventados por mí misma. El primero se llama Los juegos son lo mejor. Los niños jugamos y así nos educamos. Los niños somos felices jugando a las perdices. Los niños jugamos y así de fuertes estamos. Podemos jugar al pillar con nuestra felicidad. Somos perfectos jugando con nuestros gestos. Jugamos con el corazón y no con las manos. Juega con los pobres, verás como así eres alegre. Me parece una sardina en la taba. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita destubada. Pone huevo. El balón botador, le das una patada y bota mogollón. Los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. El otro poema se llama Me encanta jugar. Me encanta jugar, pero también canturrear. Me divierto jugando, pero también estudiando. Me río sin parar, pero no me canso de jugar. No paramos de correr y tampoco de beber. Mi perro se pone a jugar y al rato se pone a carlear. En el día de la paz jugamos sin parar. Mi abuelo jugaba con un cachopala y hoy en día los niños nos quejamos porque no tenemos nada. Apuesto 7, apuesto 8, apuesto 9. Déjala la pobrecita, déjala que Este cuaderno es para dibujar. Coge un lápiz y lo verás. El otro poema se llama Jugando me divierto. Con mis amigos jugando se me pasa el tiempo volando. Jugando con mis amigos al pillar me pienso a conchondear. Cuando me pongo a jugar empiezo a disfrutar. Podemos jugar a la gallinita ciega sin gastar una moneda. Cuando me río un montón es porque juego con mi gorrión. Nuestra maestra María Rosa nos enseña juegos de los 80. Cuando jugamos al pilla-pilla los pies se me cogen y me hacen cosquillas. Corremos un montón y gastamos la fuente de un tirón. El boli molón, escribo un montón. Viviremos cuando vengas a mi lado. Con tus besos, vida mía, qué ilusión. Espero que os haya gustado el programa de radio de los alumnos de quinto A. Antes de despedirnos, queremos pedir un pequeño favor. Los alumnos de tercer ciclo de primaria de nuestro colegio estamos realizando juguetes de antaño con materiales realizables y os pedimos que nos echéis una mano. Pedimos a nuestros abuelos, demás familiares y vecinos que nos ayudan en esta tarea, dándonos ideas y en la realización de los juguetes. Si nos sale una exposición chula, nos plantearemos abrirla al público. Un cordial saludo para toda la audiencia, que todos sabemos que hay mucha. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Es una rubia muy quietona, se pinta los labios rojos y es cherona. Y cuando lo ve al caballo te dice así: me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil. Me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Los informativos Nuria, Marta y saludamos a Ana, que no ha podido venir por encontrarse enferma. Presentación Ana Rodríguez y Jesús. En la música, Juan Llamas y Juan Díaz. En la publicidad, Aurora, Gema y Manuel Ángel. Poesía Inmaculada. Entrevista de Eloy y Manuel, David y Alba. Despedida, Samuel. Le doy un fuerte abrazo a todos los padres y madres.